Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, lunes 6 de mayo de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto desde Radio Universidad Veracruzana, en nuestras instalaciones, en Clavijero número 24, esta tarde calurosa, soleada en la capital del estado de Veracruz. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre de la producción de Radio Universidad Veracruzana. A nombre de Soledad Macías, que está en los controles esta tarde. Brenda Coronado, muy buenas tardes, esperando que hayas tenido un excelente fin de semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y pues, por supuesto, ya listos con toda la información de nuestra casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en internet www.v.mx/radio. También recuerden que pueden descargar nuestra aplicación, como nos encuentran como Radio UV, y está disponible de forma gratuita tanto para plataforma Android como iOS. Así es que, bueno, les invitamos a que nos escuchen, a que sigan toda la programación de Radio Universidad Veracruzana. Que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban a toda la comunidad universitaria. Agradecemos mucho que se estén poniendo en contacto con nosotros. Sabemos que hay ahora como una... están muchos como perfilándose ya para la recta final de este cuatrimestre. Uh-huh. Hay muchas actividades, así que toda la gente que esté realizando, principalmente esta tarde, nos vamos a referir a los alumnos, a las alumnas, a los docentes, desde luego, de nuestra universidad, para que se pongan en contacto con nosotros. Nos escriban a vozuniversitaria@v.mx y nos vengan a contar qué están realizando, que uh-huh. no son pocas las cosas que se están realizando. Uh-huh. Si se encuentran pues fuera de esta ciudad capital del estado de Veracruz, se puede hacer vía telefónica, uh-huh. que nos cuenten también qué están realizando en las regiones. Y bueno, que se pongan en contacto con nosotros por los medios que ya señalaste, Brenda. Esta tarde agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, que pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Aquí pueden encontrar buena parte de la información que les ofrecemos en Voz Universitaria. Y si lo desean, pues también ahí pueden ampliarla y pueden revisarla con mayor calma si es que hubo alguna nota que les interesó. Desde luego también nosotros les podemos brindar la extensión de esta información. Y Brenda, saludamos a nuestros compañeros, compañeras de marketing. Marketing de la UV, que mantiene el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. Tenemos material exclusivo para redes sociales, así es que les invitamos a que se conecten, a que conozcan nuestros espacios en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Como bien lo decía Santulio, a todas las personas que están realizando algún trabajo, que están a punto de concluir este semestre, pues les invitamos a que comparta con nosotros toda la información que se está generando, sus investigaciones, sus eventos, toda lo que están realizando en las diferentes escuelas y dependencias. vozuniversitaria@v.mx es nuestro correo, vozuniversitaria@v.mx, y si se quieren comunicar mejor por teléfono o mensaje de texto, lo pueden hacer también. Mensaje de texto lo recibimos al 2281-0404-77, se los repito, 2281-0404-77, este número es solamente para mensajes de texto y WhatsApp. O nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Antulio, esta tarde tenemos regalos, pues de forma extraordinaria, bastante extraordinaria. Tenemos 4 boletos sencillos para la UV Comics, que vamos a estar platicando al respecto un poquito más adelante. Este evento que realiza la Fundación UV Y bueno, estamos muy contentos y emocionados de que vienen a invitarnos, a regalarnos estos boletos. Sí, esta segunda convención de cómics, manga, videojuegos y coleccionables. Recuerden a todas las personas que van a estar muy peleados esta tarde, sí, estos pases. Así que bueno, estén pendientes de nuestra transmisión de Voz Universitaria, porque V-Comic, ustedes podrán asistir si nos escuchan esta tarde. Más adelante vamos a dar la dinámica de cómo se pueden llevar estos pases para que nos acompañen y estén pendientes. Muchos de nuestros compañeros, compañeras, intentaron ya llevarse algunos pases. Sí, estuvimos a punto de ser asaltados esta tarde. Pero no lo permitimos, son para ustedes estos pases. Y recordando lo que mencionabas de las redes sociales, este jueves hay una versión más de Compacto, una edición más de Compacto. Así que bueno, estén pendientes también de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Radio V. Siempre hay algo que ofrecer, no solamente en FM, también nuestra señal en línea y desde luego nuestras redes sociales. Brenda, esta tarde, lunes 6 de mayo de 2019, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, 6 de mayo, pero de 1856, nace el médico austriaco Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. En 1915 nace el director, actor, productor y escritor estadounidense Orson Welles, quien siembra pánico entre la población por la emisión en radio de la obra La Guerra de los Mundos. Él logra fama mundial con la película Ciudadano Kane. En 1997 se crea la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. En el 2010, tras descifrar el ADN de 4 restos óseos de neandertales, un grupo internacional de científicos determinó que sí son antecedentes directos del hombre actual. En 1945, y como escuchamos hace un momento al inicio de esta sección, nace el músico, cantante y compositor estadounidense Robert Clark Seger, mejor conocido como Bob Seger. Él graba 22 álbumes, entre ellos The Gambling Man. En 2014 es ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2012 al Salón de la Fama de los Compositores. De él escuchamos All Time Rock and Roll. Dos de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria y con información de Santiago Morales, les comentamos que los halcones de Jalapa, los halcones de la Universidad Veracruzana, ganaron 6 medallas en las disciplinas de gimnasia aeróbica, taekwondo y levantamiento de pesas. De esas 3 son de oro, 1 de plata, 2 de bronce. Las medallas de oro fueron en gimnasia aeróbica en individual varonil a cargo de Miguel Said Ortiz Saucedo, en trío Arturo Alejandro Jauregui González y Miguel Said Ortiz, y también ganó Ailín Gutiérrez Hernández en aerodance. Citlali Aimé Vázquez Naranjo, Romina Heredia Aguirre, Miguel Said Ortiz y Arturo Alejandro Jauregui. La presea de plata fue en gimnasia aeróbica individual a cargo de Ailín Gutiérrez. En la puntuación general por delegaciones se ubicó en el tercer lugar. Las medallas de bronce fueron en levantamiento de pesas, Alejandra González González en la categoría de 49 kilogramos y en taekwondo con Gilberto de Callejo Hernández en la división feeder. Con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Universidad Veracruzana realiza la campaña Universidades Sostenibles y Resilientes 2018-2019 en el marco de la convocatoria de la Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la reducción de riesgos de desastres. Esta es la única universidad de México que participa, junto con 9 de América Latina, en la convocatoria de la red. La campaña contempla 28 acciones diferentes para la reducción de riesgos de desastres. En el caso de Coatzacoalcos, los días 2 y 3 de mayo, Magali Corona García, coordinadora de Protección Civil del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo, junto con otras autoridades universitarias, así como miembros de la Unidad Interna de Gestión del Riesgo de cada dependencia, participaron en la campaña de estudios sobre las condiciones de riesgos que hay en el campus Coatzacoalcos. De la tarde con 13 minutos y desde la Dirección General de Comunicación Universitaria se emitió un documento donde se externa la consternación de la Universidad Veracruzana por la muerte de la joven Aide Mendoza ocurrida en la Ciudad de México. El documento dice que ninguna acción que atente contra la integridad física o moral de cualquier ser humano merece justificación ni tolerancia. Ante todo hecho de esta naturaleza, la Universidad Veracruzana manifestará siempre su absoluto rechazo y clamor de justicia. Agrega que este asesinato pone en alerta sobre la situación de vulnerabilidad que se vive hoy en día y que trastoca espacios de convivencia pacífica en los que se desarrolla la vida académica. En este comunicado, la Universidad Veracruzana expresa su solidaridad con la comunidad de la máxima casa de estudios del país y agrega: asumimos la afrenta como nuestra Aide, era universitaria y era mujer. Nos sumamos al llamado del rector de la UNAM, Enrique Graue, por un desarme nacional. Esta casa de estudios seguirá alzando la voz para erradicar por completo esa zozobra que ya ha afectado a una institución educativa en su integridad y en su autonomía. Por último, dicen, la agresión contra una mujer nos obliga de nueva cuenta a demandar un clima de pleno respeto con equidad a la dignidad humana. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, Brenda. Vamos a ir a un corte, pero les queremos recordar que tenemos métodos de contacto, WhatsApp o mensaje de texto 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Manténganse en la sintonía de 90.5 de FM porque estaremos regalando en un momento más unos pases para la V Comic que se acerca gracias a nuestros compañeros de Fundación V que nos regalan estos pases. Así es que no se despeguen de su radio. Nosotros regresamos en un momento. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Ciencia. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Les recordamos que estamos regalando 4 pases sencillos para la V Comic. Lo único que tienen que hacer es llamarnos o escribirnos, decirnos desde dónde nos escuchan y cuáles son 2 personajes invitados a esta edición de la V Comic 2019. Nuestros métodos de contacto: WhatsApp 2281-040470. Nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Recuerden que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. 2 personajes invitados a esta edición de la V Comic. Participen, hablen, manden sus mensajes de texto y desde luego llamen por teléfono. Estamos esperando, la producción está esperando sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Y en la información, con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que Rodolfo Martínez Mota, egresado de la licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana, concluyó un estudio en su estancia postdoctoral en la Universidad de Utah, donde comprobó cómo la dieta artificial de los vertebrados puede modificar la existencia de organismos llamados microbiota. En una conferencia que ofreció a estudiantes que asistieron al Seminario Científico 2019, organizado por la Maestría en Ciencias Biológicas, les explicó los estudios que se llevaron para llegar a estos resultados, a partir de la observación y experimentación con roedores silvestres. De acuerdo a los resultados obtenidos, Martínez Mota resaltó la importancia de efectuar estudios integrados de microorganismos con base en la utilización de tecnología de secuenciación masiva de ADN, que permite observar qué bacterias viven, dando un mejor panorama de los animales vertebrados. La investigación, que ya está concluida, forma parte de un proyecto mayor que comprende estudios de microbiota en ratones silvestres en Utah, así como en el Santuario de las Mariposa Monarca en México. Para más información, si desean ampliar esta información, pueden visitar Universo en www.v.mx/prensa. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que en los últimos años se ha registrado un avance tecnológico importante que permitió alcanzar una práctica médica en la que todo se puede hacer técnicamente. Esto lo aseguró Francisco Martínez, uno de los ponentes del segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva organizado por la Clínica Universitaria de Salud Sexual, de Salud Reproductiva y Sexual. Dijo que ahora se debe pasar al desarrollo ético de la medicina, especialmente en materia de ginecología. En su ponencia señaló que se han dado avances en inmunología, la medicina genómica y la biología molecular, cuyo desarrollo ha permitido procedimientos especializados como la reproducción asistida, la producción de organismos genéticamente modificados, la clonación y manipulaciones diversas sobre el cuerpo humano, aunque estas son cuestionables desde el punto de vista antropológico, sociológico, cultural y ético. Francisco Martínez destacó que México tiene una enorme necesidad de médicos y de profesionistas afines, pero es necesario revisar los programas y planes de estudio a fin de adecuarlos al profesional y o especialista que se requiere formar. La entrevista. Thank you. hoy les damos la bienvenida a la mesa de Voz Universitaria a Juan de Dios Vigueras y Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Ellos vienen de la Fundación UB para hablarnos de la UB Comic, la segunda convención de cómics, manga, anime y videojuegos que se llevará a cabo en unos días, que por cierto muy amablemente nos donaron los boletos que justamente estamos regalando esta tarde, que seguro hay muchas personas que ya están deseando llevárselos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alicia, platícanos un poco sobre la fundación, cómo surge, ¿cuál es el propósito de esta organización? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Pues la Fundación de la Universidad Veracruzana es una asociación civil que lleva 27 años. En marzo de este año cumplimos 27 años de existencia y siempre sus ejes de trabajo han estado relacionados directamente con la UB para apoyar a la Universidad Veracruzana en sus labores con ciertos programas de trabajo que tenemos, como el programa de becas, administración de instalaciones. Nosotros administramos el campus para la cultura, las artes y el deporte, que es el que alberga el gimnasio universitario, la CNA, el campo de béisbol, todo ese espacio en la unidad deportiva, todo ese espacio lo administra la fundación. También en Iztaccíhuatlán, administramos parte de ese espacio, administramos, gestionamos proyectos y en específico esta línea que, en la que se inserta UB Comic, organizamos eventos de procuración de fondos. Realizamos alzona, curso de verano, etcétera. Y ahorita UB Comic es una idea que surge del personal del Campus CAD, ahorita Juan de Dios nos va a dar todos los detalles, para precisamente dar una respuesta a todo ese público enorme que existe, desde chiquititos hasta señores ya mayores que son amantes, de verdad, claro, muy, muy fuertes de todo el tema del anime, del cómic y demás. El Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, este es el espacio que les mencionaba yo que tiene el gimnasio universitario y precisamente ahí se va a llevar a cabo el evento. Y las ganancias de esta segunda edición se van a destinar al mantenimiento del campus. Es un espacio de 33 hectáreas que requiere pues, muchísimo dinero, trabajo, coordinación. Y pues es como una micro ciudad, ¿no?, que tenemos ahí. La Fundación realiza buena parte de las actividades que ya nos señalaste, pero también tienen como una serie de actividades que incluyen la vinculación con la comunidad, ¿no? Desarrollar no solamente como elementos de diversión o lúdicos, sino que hay otros, digamos, con otras características. Sí, de hecho la Fundación tiene una tradición muy fuerte en la parte de administración de proyectos. Muchas instancias de la Universidad Veracruzana se acercan a la Fundación para llevar a cabo esta cuestión administrativa. Es más fácil gestionar recursos, hacer pagos, hacer contratos, y es un ente que facilita a muchas áreas de la universidad. También tenemos áreas de capacitación. Hacemos de todo un poco. Claro. Y bueno, platíquenos sobre este evento que nos reúne esta tarde aquí en la Mesa de Voz Universitaria sobre la UB Comic. Ok, les agradezco de nuevo la invitación. Gracias. Bueno, la UB Comic es una convención de cómics, manga, coleccionables y videojuegos, como ya se había mencionado. Sinceramente, bueno, se hace el evento, digo, para quienes conocen y quienes no conocen, ¿no? Porque hay diferentes tipos de actividades. E incluso, normalmente, pues, la categoría de los niños, ¿no? Que casi no se cubre, ¿no? Nosotros, pues, creamos algo para los pequeñines, como son talleres, por ejemplo, ¿no? Está el taller de creación de varitas mágicas, el taller de la caja mágica, pues entre otros, ¿no? Claro, lo puede tomar todo el público, ¿no? Pero está enfocado más hacia los pequeños. Digo, normalmente, pues luego al papá, la mamá y dos niños, ¿no? Claro. También de ahí se deriva pues el precio, ¿no? Un precio accesible porque el evento es familiar. O sea, y que puedan asistir pues las familias completas, ¿no? Como ya mencioné, es un evento para el coleccionista, tanto para el que sabe, como para el que no sabe, que pase un momento agradable y sobre todo en familia, ¿no? Claro. De hecho, sí se enfoca para el que sabe, puede encontrar el coleccionable que tanto está buscando o el cómic que igual es cotizado, ¿no? Para el que no, bueno, puede encontrar alguna cosa rara que le llame la atención. Incluso también por eso se hacen las dinámicas de las conferencias, las presentaciones de cómics por nuestros invitados especiales, para que la gente, independientemente que los conozca, también sepa, ¿no? Sepa el trabajo que hay detrás. Digo, porque como toda actividad, siempre hay una historia, ¿no? Una historia, ya sea alegre, triste o de esfuerzo que contar, ¿no? Claro. Y también aquí, pues, pueden conocerlos, acercarse y convivir con ellos, más que nada, ¿no? Alrededor del mundo hay todo un movimiento, ¿no? Sobre estos temas, sobre el cómic, el cine que se ha desarrollado y que sigue siendo una industria muy fuerte basada en cómics, en literatura fantástica, en todos estos, digamos, elementos que han constituido en el mundo desde, y que no es nuevo, ¿no? Que tendrá que 40 años, no sé. Sí, yo creo que un poquito más. Bueno, de hecho, es como ya mencionas, también es curioso cómo cada vez va tomando fuerza, ¿no? Porque antes, por ejemplo, si tú decías, a mí me gustan los cómics, pues hasta te miraban raro, ¿no? Uh-huh. Ahora, tan solo en el cine, ¿no? O sea, ya van pues masas a ver las películas de superhéroes, ¿no? Cuando antes decías, ah, no, eso es para niños, ¿no? No, sí. Realmente la cultura pop, lo geek, o sea, uh-huh, ha crecido de una forma exponencial. Uh-huh. Y se ve a través, o sea, el que no lee cómics colecciona figuras, el que no colecciona figuras le gustan las películas, o sea, uh-huh, hay una diversidad, puedo llamarla que hasta cultural, hablando de este tema, ¿no? Sí, sí. O sea, en países, bueno, en países orientales, pues esto ya también tiene una fuerza muy grande, ¿no? Vamos, uh-huh, ahorita en los juegos que se aproximan, pues ya los personajes se hacen evidentes, ¿no? La presentación, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando el ministro japonés aparece en Río vestido como Mario Bros, uh-huh, ¿no? Así es una cuestión muy, muy fuerte lo, uh-huh, lo que está sucediendo alrededor de todo esto y que bueno, en ese sentido me gustaría preguntarles qué nos vamos a encontrar, a qué tipo de ponentes, quién viene a vender, quién viene a platicarnos, uh-huh, qué actividades se estarán realizando. Sí, mira, para los expositores de venta, te digo, hay diversidad, ¿no? Entre quienes van a vender coleccionables, quienes van a vender cómics, ropa, demás. Uh-huh. O sea, depende de lo que vayas buscando, yo creo que sí encuentras lo que quieres, ¿no? Uh-huh. Los invitados especiales pues van a tener conferencias. ¿Puedo decir los nombres? Claro. Sí, mira, tenemos a Adrián Medina, Edgar Clement, El Caballero Negro, que es... Ah, también, por cierto, va a haber lucha libre. De hecho, va a ser el primer campeonato de lucha libre cómic. Okay. O sea, ya vas a decir, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Pues es un campeonato, ¿no? Por el cinturón de la, uh-huh, convención. Bien. Uh-huh. Tenemos a Yarensi Cosplay, tenemos a Gabotox 95 y también a Pavel Ortega. Uh-huh. Que, bueno, respectivamente, unos son ilustradores de novelas gráficas. Adrián, pues, es traductor de cómic. Les digo, no simplemente se queda en una viñeta, ¿no? O sea, uh-huh, sí hay todo un trabajo detrás de, ¿no? Yarensi Cosplay, que bueno, está enfocada a eso, al cosplay profesional. Y Gabotox, que es un youtuber, de hecho va a tener un torneo pues masivo, por lo que se ve, de un videojuego, no sé si puedo decirlo, ¿sí? De Free Fire. O sea, se acaba de sacar la convocatoria y pues ha habido buena respuesta, ¿no? También los eSports. Los eSports llaman mucho la atención porque, uh-huh, bueno, incluso ya los videojuegos, ¿no? Ya, uh-huh, se están viendo como un deporte profesional. Uh-huh. O sea, y allí se van a llevar a cabo las finales de torneos que se han llevado previamente para que las, sí, finales se jueguen en el evento, ¿no? Y como hay mucha gente que le gusta ver a los competidores, porque, o sea, ya se ven, o sea, ya se alquilan, ¿no? O, uh-huh, sea, ya juegan de manera profesional, pues mucha gente les gusta ver las partidas, las jugadas, ¿no? Porque, uh-huh, es increíble que a veces, digo, están jugando algo que está programado, algo que, sí, está programado, pero, uh-huh, las jugadas a veces salen pues espectaculares, ¿no? Y hay una cantidad también de espectadores. Es impresionante el nivel de espectadores que hay en línea para ver este tipo de torneos, ¿no? Uh-huh. También hay todo un movimiento alrededor de todos estos elementos que se encierran alrededor, ya no solo del cómic, como bien se, uh-huh, mencionó, sino el manga, los videojuegos, uh-huh, los coleccionables, etcétera. La gente agradece mucho que hayas dado parte de la respuesta del día de hoy. Así que si estuvieron atentos a esta entrevista, sí, ya pueden mandar sus mensajes. Y si no, ¿cómo los encuentran en Facebook? Como Fundación V, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ahí pueden encontrar todos los detalles. De, uh-huh, manera, los datos generales también es importante mencionar. El evento se va a llevar a cabo 18 y 19 de mayo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. El costo de la entrada es muy accesible, como decía Juan de Dios, $50. Y menores, hasta 1.20 de estatura, no pagan, uh-huh, boleto, estamos refiriéndonos, okay, a los niños. Y sí es importante como cerrar toda esta participación, uh-huh, diciendo que es un evento muy completo. Uh-huh. Normalmente aquí en Xalapa hay mucha oferta y es muy bueno, ¿no? Que la gente también se vaya enterando y se vaya integrando más a este todo mundo de la gente que le gusta el cómic, uh-huh, la manga, etcétera. Pero esta es una convención que eso nos diferencia del resto de las expos, claro, que pueden encontrar, porque como ya mencionó Juan, hay presentaciones de cómics, hay talleres, uh-huh, hay conferencias, torneos, hay torneos, uh-huh, la final del eSport se va a llevar ahí, uh-huh, hay juegos de cartas, también torneos de cartas, torneos permanentes, de cartas. Entonces es un evento en el que puedes estar muchas horas, uh-huh, no es como ir, ver los stands e irte, ¿no? Claro. Tienes muchas opciones, va a haber comida también del japonesa, uh-huh, eso también es importante, como todo es temático, ¿no? Uh-huh. Y la lucha libre es una actividad alterna, que fue una idea de Juan y funcionó muy bien el año pasado. Uh-huh. Va mucha gente que es amante de la lucha libre, pero a la par pues se va enterando de todo lo demás. Entonces es como una comunión de distintos grupos de personas. También va a estar la orquesta de música de Simón Bolívar, de niños, uh-huh, uh-huh, y pues también va a jalar otro tipo de público, claro, pero pues todos integrados en un ambiente familiar y muy variado, ¿no? Y se nota el sello de la Universidad Veracruzana, sí, en este evento, precisamente con este tema de las ponencias, de ir más allá, sí, de solo, exacto, el producto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es un evento muy completo, muy accesible, una opción muy, uh-huh, muy buena y distinta para un fin de semana. Entonces, uh-huh, $50, sea que vayan el sábado o que vayan el domingo. Muy bien. Perfecto. Más información, www.fundacionv.org o en Facebook, en Twitter, en Instagram y en, uh-huh, YouTube. En YouTube también. Bueno, sí, claro, pues muchísimas gracias. Asistan, no, estén atentos a todos nuestros radioescuchas. Uh-huh. Háblenos, mándenos mensajes. Siguen ahí los cuatro pases que nos trajeron para esta tarde. Vamos a un corte y volvemos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Continuamos. 2:37 y están a tiempo todavía de participar por estos cuatro pases. Vía telefónica 817-5115, 817-5117, 2281-0404-77. Mensajes de WhatsApp y de texto. Esos son los números donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y participar esta tarde por los pases de la V Comic en su segunda edición. Y este martes es la presentación del libro Voto, Luego Exijo, México después de las elecciones de 2018 en el Museo de Antropología de nuestra ciudad de Xalapa a las 18 horas. En este evento se contará con la participación del doctor Alberto Alonso y Cori, experto en materia electoral y docente del ITAM, del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Xalapa, y del doctor Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana. Este documento consta de 14 textos de 15 autores, entre quienes se encuentran especialistas en derecho, política, magistradas, entre otros. Y con información de David Sandoval, les comentamos que hoy inicia el Foro de Interpretación e Investigación de la Música FIM 2019, que contará con la presencia de académicos de otras instituciones, así como la realización de conciertos vespertinos gratuitos, entre otras actividades. El objetivo principal del FIM 2019 es incidir en la formación profesional de los estudiantes de la facultad y estudiantes de música en general, enfocados en la interpretación e investigación, puntualizó Isabel Ladrón de Guevara González, académica y responsable del Cuerpo Académico Interpretación e Investigación de la Música. La intención del FIM es reunir las voces que se dedican a la interpretación con quienes investigan, dado que en ocasiones son voces muy cercanas que tienden a desvincularse, y reconoció que en ese sentido aquellos estudiantes que participan son beneficiados en su avance crediticio. Las clases magistrales serán impartidas de la siguiente manera: guitarra con Alfredo Sánchez los días 6, 7 y 8 de mayo, contrabajo a cargo de Benjamín Arris los días 6, 7 y 8 de mayo, guitarra con Mauricio Hernández 8 y 9 de mayo, alientos metal con Gerardo Díaz Arango el día 9 de mayo, piano y cámara con Patricia Castillo 7 y 9 de mayo, y flauta y música de cámara con Natalia Valderrama los días 6 y 8 de mayo. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 40 minutos y con información de Paola Cortés, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana imparte los diplomados La Función del Periodista en el Sistema Penal Acusatorio y Formación de Mediadores, Conciliadores, Facilitadores, con el objetivo de apoyar la profesionalización y capacitación de los profesionistas veracruzanos. Este diplomado es el resultado de un acuerdo de colaboración entre la Universidad Veracruzana, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Es impartido con el objetivo de apoyar la profesionalización de periodistas y comunicadores que informan sobre acontecimientos relativos al sistema de justicia penal. Está conformado por cuatro módulos: el proceso penal acusatorio, sus principios, actores y metodología; comunicación, derechos y principios en el sistema de justicia penal; el respeto a los derechos humanos en la función de los periodistas; y atención y protección a periodistas. Y con información de David Sandoval, el proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, MIA, iniciativa en la que colaboran la Universidad Veracruzana, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo y organizaciones de la sociedad civil, presentarán los resultados más recientes de su trabajo efectuado en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Anabel Velázquez Durán, directora general del proyecto MIA, explicó que al día de hoy se busca mejorar la educación y los aprendizajes básicos de niños y adolescentes del sureste del país. Recordó que MIA es un proyecto de investigación-acción llevado a cabo por el CIESAS Golfo, la UB y decenas de organizaciones en el sureste del país. La misión es mejorar la educación y aprendizajes básicos de esta población, enfocándose en 5 estados: Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y adicionalmente Puebla, detalló. MIA es el único proyecto en México que elabora evaluaciones alternativas de gran escala, enfocándose en estados del sureste y del Caribe mexicano. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 44 minutos en Voz Universitaria y Brenda, es momento de que presentes y que yo me retire. Es el momento esperado por todos, no porque te vayas a retirar, pero sí porque vamos a conocer los deportes de mano de quien sí sabe. Profe Ariel, ¿cómo está? Brenda, Antulio, me da mucho gusto saludarles. ¿Sabe usted cómo quedó el equipo de Tijuana con el equipo de Puebla? No. No. Antulio nos tiene la primicia, sí. Antulio. No lo vi, profe. Bueno, pues ni quiero saber. Quedó al margen, lamentablemente. También yo deseaba que el equipo de Puebla pudiera lograr su calificación, pero no fue así. No veo a Aldo Camacho. Ah, es lunes, ¿verdad? Está trabajando en estos momentos. Es lunes. Bueno, pues ya veremos qué pasa con el equipo de el América y el Cruz Azul. Ah, se van a enfrentar. Profe. Muy bien, profe. 4-5. Pero esta tarde aquí en el estudio de Voz Universitaria, la maestra Leticia Martínez. Maestra, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Leti Martínez. Lady Martínez, gracias por acompañarnos en esta emisión de Voz Universitaria. Buenas tardes. Invitamos a toda la ciudadanía a recordarles que este domingo 12 de mayo se va a llevar a cabo el Maratón Atenas. Entonces, para evitar salir temprano y... Sí, también, ¿verdad? La logística. Sí, para no toparse con el Maratón Atenas y luego... ¿A qué horas tienen estimado ya estar cerrando el circuito para empezar la actividad? Como a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. 5 de la mañana, porque el maratón inicia a las 6, precisamente a las 6 para evitar un poquito más de problemas. Y también comentarles que una vez que vaya pasando, pues se va a ir abriendo vialidad. La vialidad. De tal manera que no generemos tanto problema. ¿Hubo modificación de ruta también? Va a haber un problema, doctor. Sí. Bueno, el doctor Yanga Melguero está con nosotros también. Va a haber un conflicto. Aldo Camacho y Antulio van a correr, su servidor, vamos a ser los últimos, van a tardar. ¿Por qué no corre como aquel que cortó la ruta? No. Bueno, entonces el próximo 12 de mayo, 5 de la mañana, empieza toda la actividad de preparación y muy temprano ponerlo en activo. ¿Cuántas categorías se han convocado para esta actividad en la capital del estado? No, nada más es maratón. Aparte medio de categorías, maratón. 21, medio maratón, 20 y 10. 20 y 10. Sobre la misma ruta, sí. No hay de 3. No hay de 3. Sí, porque no estoy... sí, pero puedes correr la de 5. Y en 5 te paras, aunque no haya de 5. Puedes hacer el corte de ruta, ya te dije, como nuestro expresidente. Esta actividad, sin lugar a dudas, será un elemento atractivo en este mes de mayo. Además, muy buena temperatura, caluroso. Y si les cae un aguacerito, mejor. Pero afortunadamente va a ser muy temprano, entonces quiere decir que hay menos humedad y va a estar listo para poder... ¿En qué tiempo considera, doctor, que se estaría solventando la ruta? Como a las 12 del día, yo creo que ya tenemos libre pues toda la vialidad. Entonces, pero vale la pena, ¿no? Sale del estadio y termina en el estadio, de tal manera que igual las principales calles de la ciudad, o sea, las del centro de la ciudad, son las que primero se van a recorrer, para que a eso de las 8 de la mañana ya esté abierta la vialidad en el centro. Quiero reconocer aquí la disposición de Sergio Vázquez, quien después de 5 o 6 reuniones de trabajo pudimos, conjuntamente con Tránsito del Estado, con Seguridad Pública, con Seguridad Vial y con la Motorizada de Seguridad Pública, se hicieron las modificaciones a la ruta para evitar lo que el año pasado nos ocurrió. Pero estuvimos trabajando así en reuniones, varias reuniones, hasta que se acordó ya la ruta. Así, incluso se alargó la ruta por recomendación de ellos hacia la zona de Coatepec. O sea, casi entramos a Coatepec, un poquito antes de llegar a Coatepec. Para no afectar el centro de la ciudad. Exactamente. Sí. Y también, dicho sea de paso, solamente va a haber... Menos pendientes, ¿no? Y además va a haber una sola vía. O sea, la vía de Coatepec no se tapan las dos circulaciones. Se tapa una y la otra se hace doble para que no haya problemas. Y la gente que venga de Coatepec... Con precaución. La gente que venga de Coatepec lo que va a hacer es que va a poder entrar a Jalapa por Uriones. O sea, no se va a cerrar el circuito. Uh-huh. De aquí para allá solamente va a ir hacia Coatepec. Y de allá para acá, a la altura de la Orduña, cortan hacia Uriones para que Jalapa con Coatepec esté comunicado y no se pare el tráfico. Pues. Excelente. Entonces, ahí está ya lista la fiesta. Pues nosotros vamos a que abran un poco más tarde las 10, pues, la velocidad que vamos a imprimirle a la participación. Empezamos a la 1 de la mañana. Empezamos temprano para terminar temprano. Muy bien, extraordinaria la invitación para el próximo 12 de mayo aquí en la capital de nuestro estado. Doctor Yanga, ¿cómo va trabajando? Quedó pendiente una plática con respecto a las escuelas de iniciación deportiva. Pues mira, muy contentos porque a partir de marzo arrancamos las escuelas municipales de iniciación deporte en básquetbol, en fútbol, en béisbol. Y bueno, hemos tenido una gran demanda. Tenemos 18 escuelitas en diferentes colonias y barrios de Jalapa. En cada una de ellas un promedio de 40 a 60 chamacos. Buena respuesta. Ahorita estamos hablando de 1,325 niños, 1,326 niños. Apenas. Haciendo deporte todos los días de 4 a 6 de la tarde. Hemos ido a las escuelas, hemos supervisado las escuelas y nos da mucho gusto que los niños, como yo te comentaba la vez pasada, aparte del material que les hemos dado, ellos llevan sus balones. Y ellos llevan sus balones, y acuérdate que cuando el balón es de uno, lo cuida uno como si fuera. Sí, pues no hay otro. No hay otro. Doctor, ¿nos quieres platicar en dónde están instaladas las escuelas y qué deportes están atendiendo? Mira, el baloncesto lo tenemos en el Olmo, en la cancha del Olmo, en Santa Rosa y en el Haya. En el caso del béisbol lo tenemos en el Troncolal y en la congregación del Troncolal y en la 21 de marzo. Dos sedes. En el caso del fútbol, que es el que más demanda ha tenido, tenemos en el Coyol, en la Reserva, en la Ébano, en los Arenales, en el Castillo, en Chiltoyac, en el Cañón en el Cañón se llama la cancha, en la Laguna de Casablanca y en la Lagunilla. ¿Sí? Y en el caso del Taekwondo lo tenemos en el Adoquín y Arroyo Blanco. Quiero decirte que el caso del Taekwondo tenemos un grupo de 120 niños. Ah, muy bien. Y hemos tenido que irlo cambiando lunes, miércoles, viernes y martes y jueves porque el espacio pues, ya no da para tanto niño. Pero tenemos la posibilidad de abrir en otros espacios, otras escuelitas de Taekwondo. También tenemos taekwondo en Arroyo Blanco con muy buena respuesta. Y en el caso del voleibol lo tenemos en el Adoquín, en la Morelos, en la Unidad Morelos y en la 6 de Enero. También ha tenido muy buena respuesta al voleibol. Estamos hablando de 1,326 niños que actualmente hacen deporte totalmente gratis, con instructores todos LEF. Esa es la situación que también preguntábamos. ¿Qué perfil tiene los instructores? Educación física y, bueno, deportistas del deporte que están instruyendo. O sea, totalmente preparados para la actividad. Así es, así. Muchos de ellos ya tienen experiencia, sobre todo los de fútbol, tienen experiencia de otras escuelas o de escuelas particulares. Los invitamos porque los conocemos, sabemos de su trayectoria. Y, por ejemplo, en el caso del fútbol, el coordinador de las escuelas de fútbol es Enrique López. Tú conoces muy bien a Enrique López. Desde los delfines de Jalapa. Exactamente, sí. Una gente muy comprometida, con mucho entusiasmo, de las que no pone peros para hacer la actividad. No, disciplina y formación. Así sí. Es. Y muy, y en cada día tenemos más demanda, y bueno, estamos preparados para seguir atendiendo más escuelitas. Están de lunes a viernes, todas las escuelas se lanzaron así, con la idea de que cuando hubiera otra demanda pudiéramos abrir otros espacios lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves en otro espacio. ¿Puede crecer el panorama de deportes a promover? Ah, claro que sí. Estamos pensando la posibilidad de agregar el ajedrez, porque tenemos por ahí la posibilidad de agregar ajedrez, y bueno, algunos otros deportes que no son tan populares, pero que también, como el atletismo, como la marcha. Sí, estamos buscando también participar. Pues teníamos figuras de la marcha aquí, doctor. Así es. Y se han desaparecido. Sí. ¿Se acuerda cuando vino las semanas interesantes de marcha aquí en la capital del estado con el maestro Hans Leber? Sí, empezó a sembrarse la semilla y veíamos ya... Y se perdió la semilla. Y se perdió el fruto, ¿no? Porque sí, la semilla quedó ahí, pero el fruto no llegó. De niños y jóvenes de primaria y secundaria que empezaban a caminar con esa situación media extraña, que no sabía técnicamente qué consistía, hasta que vino la cuestión de enseñanza de paso a paso. Uh-huh. Y empezaron a caminar, pero no he visto que se siga creciendo. No se les ha dado continuidad a muchas cosas, a mucho trabajo. Jalapa también recuerda que tan encumbrados estuvimos en lucha olímpica, y se perdió la lucha, sí, claro, olímpica. Por las diferencias. En deporte a seguir, por el número de medallas que estaba consiguiendo. Y que la asociación estaba solamente en Jalapa. Así es. No. Y además había otra situación que también beneficiaba un poquito la competencia. A nivel nacional no había tantos estados que promovían la lucha. Veracruz fue de los pioneros de la lucha. Pero de aquí salieron deportistas que fueron a centroamericanos. Ah, no, y a Juegos Olímpicos. Sí. Armando Fernández, claro. Exactamente. Sí. Y bueno, estamos tratando de impulsar que los niños hagan alguna actividad deportiva bien guiada por gente preparada. Y también que la gente salga de sus casas. Lo que tratamos es de que socialicen. Es muy bonito ver cómo los niños están en su casa y afuera están sus mamás esperándolos. Exacto. Vamos a hacer una serie de actividades con las mamás a través de algunos talleres para ocupar el tiempo que, mientras sus hijos estén ejercitándose, ellas estén aprendiendo a hacer algo, pues. O si no, te cuando menos en alguna activación física. También el otro programa que tenemos, el de Jalapa Activa, lo acabamos de extender a las congregaciones, y tenemos 28 grupos de Jalapa Activa en diferentes sedes, con 1,206 gentes haciendo actividad todos los días. ¿En qué acciones? Obviamente que 1,143 mujeres y 63 varones. Nos están ganando, ¿verdad? Sí, pues es que nacemos de 6 o 7 a 1. Nos están ganando. Pero muy contentos con los programas, y sobre todo que la gente también está muy contenta con los programas. Todos son totalmente gratis. Pregunta, doctor. Hay personas que se han acercado y preguntan que se está atendiendo perfectamente a los niños, pero las personas que practican cachibol, ¿habrá opción de que se les puedan abrir espacios? Está tomando un auge importante, inclusive ya hay eventos regionales. Fuimos testigos hace aproximadamente 6 meses de un evento prenacional con gente de Nuevo León, de Guadalajara y de Campeche, que estuvieron aquí en el Complejo Mega. Yo creo que todas las probabilidades de hacer alguna actividad física o deportiva, el municipio está abierto en apoyarlas. Los que se tienen a veces que abrir un poquito son los mismos grupos, porque tienen grupos muy cerrados que luego no pero quieren. Para quien no tiene la opción de entrar a estos grupos que están en las colonias, pues tendríamos que buscar a alguien, porque el éxito de las escuelas, por ejemplo, tiene que ver con los instructores, porque todo el mundo los conoce. ¿Sabe? Le voy a recomendar uno. Bueno. Alejandro Barrera Barreras. Bueno, pues puede ser que sí. Además somos muy buenos amigas de Alejandro, y en cuanto hemos podido ayudar, lo hemos apoyado también. Y está usted contento porque la Universidad de Veracruz, en la primera etapa que está en Mérida, Yucatán, en aerodance, en trío, y ha conseguido medallas de oro, también medallas de plata y bronces en taekwondo. Está trabajando bien el arranque de la universidad para nuestra máxima casa de estudios. Pues cómo no voy a estar contento si de ahí soy. Sí, aunque estoy en el municipio, yo siempre he dicho que de mi alma mater voy a hacerlo toda la vida, y no podemos decir que no. Muchos años de trabajo ahí, muchos años de sembrar de sembrar la semilla que tenía que algún día dar resultados. Y no es de ahorita, ya tiene 15 años a la fecha en que la universidad está dentro de las 10 mejores resultados deportivos y dentro de las 20 los medalleros. Ahí estaremos ya. Entonces yo creo que debemos de sentirnos orgullosos, no solamente quienes hemos estado ahí, sino todos los veracruzanos. Lo estamos. Maestro Martínez, muchas gracias. Doctor Yanga, muchas gracias. Para servirles. Gracias a ustedes. Y ya vendrá mañana Aldo Camacho. Ya viene y ya platicará usted con él. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y bueno, ya nos estamos a punto de irnos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros esta tarde. Antulio, tenemos ya los ganadores. Tenemos de ganadores esta tarde de estos pases para el Ubicomic. Uh-huh. Octavio Cano Ramón nos escucha en Jalapa, Daniela Hernández García que nos escucha en Coatepec, David Guevara y Teodoro Landa pueden pasar a Clavijero 24 con una identificación oficial de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, Clavijero número 24, pueden pasar, tienen pues los días libres, uh-huh. tres días hábiles para poder pasar por sus pases. A partir de hoy en la tarde. Y que bueno, pues disfruten de la Ubicomic. Ya nos vamos, Brenda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Soledad Macías en los controles, a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Nosotros nos escuchamos el día de mañana con más información. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.